Bianchi, director general de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Córdoba, porque a través de el ente metropolitano está dando una serie de talleres de prevención de estafas virtuales o ciberdelitos, y hoy va a estar acá en la ciudad de va a estar acá en la ciudad de Villa Allende. Buenos días, Agustín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, la verdad que un tema muy importante el que vienen tratando con el ente metropolitano, esto de las estafas virtuales, de los ciberdelitos, que cada vez, ¿no?, se van como hasta perfeccionando más. Así es, Karina. Realmente es alarmante la situación. Todos ya estamos, este no es un tema nuevo ni algo novedoso. Está afectando a todo el mundo, a la sociedad en general. Y bueno, en este sentido ya estamos desde febrero, desde Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Córdoba y de manera conjunta con el ente metropolitano, también para llegar a diferentes localidades, estamos dictando estos talleres preventivos e informativos de estafas virtuales que, si me permitís decir, sí, en un principio estaban destinados a personas mayores, que muchas veces eran las víctimas ideales de los estafadores, por quizá la exclusión que produce la tecnología, pero hoy lo estamos haciendo abierto a todo el público, porque está afectando a mucha gente, a mucha franja etaria y también a menores por el tema de los casinos. Así que los invitamos a todos a participar. Y el taller básicamente lo que hacemos es, en un lenguaje sencillo y claro, hablar de qué es un ciberdelito, cuáles son las modalidades que se dan hoy en la práctica, que la más utilizada y la más efectiva es lo que se llama el phishing, que son los llamados por teléfono, haciéndose pasar por otras supuestas personas. También hablamos de cómo actuar en el caso de que uno haya sido víctima, cómo efectuar el reclamo, a dónde direccionar el reclamo, y bueno, más que todo transmitir esa información, y que si les pasa o le ha pasado, no tengan vergüenza, hay que hacer la denuncia, hay que reclamar, y también hablamos de los derechos que uno tiene como consumidor, ¿no?, para estos casos. Sí, súper importante. Está bueno esto que mencionás, porque la vez anterior que hablamos con vos estaba destinado a gente mayor, y poder ampliar ese público es sumamente importante, porque por ahí, hasta en una distracción, una persona mucho más joven también puede caer en este tipo de delitos. Totalmente, totalmente. De hecho caen, y bueno, como bien decías vos al principio, eran personas mayores. Ahora está abierto a todo el público, porque en Defensa del Consumidor de la Municipalidad nos llegan muchos de todo tipo, de todos colores, y realmente o nos han estafado ya, o nos van a querer estafar. Claro. No hay otra posibilidad por la situación que estamos tecnológica, por lo tanto no hay nada más importante que trabajar en la prevención. Trabajar en conocer cuando uno puede estar siendo víctima de una estafa, cortar el teléfono. Entonces ahí hablamos también de consejos prácticos importantes para llevar a cabo. Así que los invitamos a todos que participen. Si me permitís pasar la dirección del lugar. Sí. Va a ser mañana jueves 25 de julio a las 16 horas en Estación Golf del Polideportivo Municipal, en la calle Avenida Roque Sáenz Peña 236. Bien. ¿Cómo estás, Agustín? Eric te saluda. Hola, Eric. ¿Cómo te va? Bien, bien. Haciendo como una especie de anticipo de lo que va a ser la jornada de mañana, ¿qué temas se van a tratar ahí? ¿Cómo es la dinámica del taller? Bueno, la dinámica del taller es, nosotros no, nuestra idea no es ir y a dar una clase de algo, no. Es algo totalmente para que le sirva a la gente, porque nosotros aprendemos mucho también de las experiencias que nos cuentan, y que interactúen, se saquen las dudas, preguntas. Es un taller bien utilizando el público, ¿no? Por eso siempre les pedimos que hablen, que pregunten, que nos interrumpan por situaciones que han tenido. La idea es hablar, en primer lugar, de qué es un ciberdelito, ¿no? Qué es, cómo se producen, qué es una técnica de ingeniería social y de manipulación psicológica. Cuando digo ingeniería social, básicamente me refiero que algo pensado, ya no son los llamados telefónicos, puede suceder, ¿no? Pero el llamado telefónico de secuestro, de un hijo llorando, no, hoy están extremadamente sofisticados y hecho por, te diría, profesionales, aunque no lo son, pero gente organizada y preparada. Hablamos de cómo llevan a cabo esta manipulación psicológica, y lo más importante de todo es que todo este tipo de delitos, que son delitos, ¿no? Hacemos hincapié en eso, ¿no? Son conductas ilegales con pena de prisión. Cómo estos delitos se llevan a cabo mediante manipulación psicológica y requieren necesariamente en un 95% la colaboración de la víctima. A través de una guía, por supuesto que está siendo engañada de esta persona, entonces requieren colaboración. Por eso en estos talleres hablamos de cómo ellos buscan que uno colabore y de esta manera contrarrestar esto, identificar y decir, mirá, puedo estar siendo víctima de un delito, voy a cortar, voy a hablar con un familiar, voy a asesorarme antes. Luego, en el caso de que haya sucedido un delito, ¿cómo accionar? Primero reclamar ante la entidad financiera o la tarjeta de crédito, solicitando un número de reclamo, esperar que esta haga una investigación, si es favorable o desfavorable, eventualmente iniciar una denuncia en defensa del consumidor, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, y posteriormente llegar a una instancia judicial. Claro. No es muchas veces lo que la gente no quiere, por supuesto, por los tiempos, los costos, pero en muchísimos casos se soluciona antes. También hablamos de la responsabilidad de las entidades, de los proveedores, frente a esto, ¿no? Que no es nada nuevo. Viene hace muchísimo. La pandemia comenzó marcadamente y no va a parar y va para largo. Sí. Es importantísimo trabajar la prevención y que la gente participe en estos talleres. Agustín, en ese sentido, ¿no? Preguntarte por qué muchas veces cuando se hace la denuncia y se hace el reclamo ante el banco, digamos, esa plata no tiene retorno y no hay nadie que te la reconozca, sobre todo cuando hablamos de montos muy altos. Mi duda es, no sé si igualmente vos tendrás esa información o podrás sacármela, digo, ¿cómo el banco tiene la posibilidad de emitir, por ejemplo, cuando haces una transferencia, y no tiene posibilidad de retorno? Bueno, es un tema muy, muy importante lo que vos estás preguntando. Existen muchísimos argumentos jurídicos que hacen que las entidades financieras sean responsables por cualquier robo o cualquier movimiento del home banking, por ejemplo, que a uno le hayan hecho. ¿Por qué? Lo que se llama la obligación de seguridad. Las entidades financieras tienen, entre algunas obligaciones, la más importante es de custodiar tu dinero. Uh-huh. Es decir, no, como ingresa la plata uno al home banking, debe salir. No puede sufrir ningún tipo de adulteración. Esa es la obligación principal que tienen los bancos. Se llama obligación de seguridad jurídicamente. Por lo tanto, si se produce una alteración, deben responder. Otro de los argumentos es que el home banking, la aplicación, es un servicio que te provee el banco, ¿no? Lo que se vulnera es eso, más allá de que uno haya sido engañado. Por lo tanto, ellos no pueden alegar no devolver el dinero, por ejemplo, para el caso de que se vulnere uno de los servicios que ellos proveen. Yo no elijo actuar por home banking, por la aplicación o realizar transferencias. No, es la imposición de los proveedores. Por lo tanto, deben responder. Incluso en los casos en que la víctima otorga sus datos involuntariamente y saca un préstamo, porque no hay consentimiento. Es decir, no le pueden endilgar o imputar a uno un préstamo bancario cuando no lo sacó, porque no hay consentimiento. Eso es nulo. Por lo tanto, son responsables. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente muchas veces no hacen lugar en los reclamos primero. Por eso la idea de estos talleres es decir, bueno, reclamen primeramente ante el banco, y les llega a ser desfavorable, posteriormente vengan a defensa del consumidor, en donde tenemos que defenderlo, de ir a audiencia, solicitar información. Muchas veces hay diferentes modalidades, ¿no? Muchísimas. Traigo así para este caso, por ejemplo, la situación en que a una persona le llaman, le engañan mediante esta manipulación psicológica, le hacen sacar, le ingresan y le piden datos, involuntariamente le otorga esos datos, ¿no? Le sacan un préstamo y posteriormente esa persona tiene que pagar el préstamo 4 años, 5 años, con una cuota altísima. Bueno, también está lo que se llama el principio del préstamo responsable. Una entidad financiera, una tarjeta de crédito, no puede otorgar un crédito así como así. Uh-huh. Porque tiene que tener en cuenta muchísimas cosas. Entonces, existen muchísimos argumentos, ¿no? En donde las entidades financieras y las tarjetas de crédito son responsables. De hecho, deben invertir en materia de seguridad, porque esto no es nada nuevo, está pasando todo el tiempo. Claro. ¿Cómo estamos a comparación de otros países con este tema? Mira, ayer el Foro Mundial emitió un comunicado en donde, bueno, hablaba de la preocupación a nivel mundial de lo que es la ciberdelincuencia, a nivel mundial. Está pasando en todos lados, eso siempre decimos, tarde, no es solo Argentina, en todos lados. De hecho, como han visto, nos ciberatacan de Pakistán, Indonesia, Sudán, India, Sudáfrica, de distintos, seguramente le ha llegado alguno mensaje por WhatsApp con esos prefijos. Sí. Pero en Argentina, bueno, particularmente es grave la situación, somos como vulnerables en materia de ciberseguridad. Uh-huh. Así que no queda otra, lamentablemente, que trabajar en la prevención. Bueno, Agustín, como siempre, muchas gracias por tomarte el rato y dialogar con Anexados, con la Radio Nexo, porque la verdad que es un tema muy importante y también es importante conocer estas pequeñas cosas o actitudes que nos permitan también estar alertas y prevenir, obviamente, en materia de estafas virtuales. Te mandamos un abrazo grande y todos los éxitos para mañana. Por favor, Karim. Bueno, los esperamos mañana a todos. Nos encantaría que vayan. Así que, y bueno, cuando quieran, estoy a disposición. Así podemos dar algunos consejos y lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias a vos.